Hemos visto ya los designios de Dios en edades pasadas. Entramos hoy con el Dr. Abelardo Limón al estudio de los designios de Dios durante la presente dispensación. Glorificamos el nombre de Jesucristo porque hemos oído que esta serie de estudios está siendo de bendición en las vidas de muchos. Hoy continuamos con más del estudio de la palabra de Dios. Particularmente estamos estudiando la doctrina de las últimas cosas. Hoy iniciamos un breve estudio sobre los designios de Dios durante la presente dispensación. Recordará que hemos ya estudiado los designios de Dios en el tiempo antes que el mundo fuese, el tiempo de la creación, el tiempo antediluviano, el tiempo entre el diluvio y la vocación de Abraham, el tiempo desde Abraham hasta Moisés, el tiempo desde Moisés hasta David, el tiempo desde David hasta Cristo. Ahora queremos ver el presente tiempo. ¿Cuáles son los planes de Dios para el presente tiempo? En nuestra consideración de hoy, vamos a iniciar con un resumen del designio soberano de Dios en la historia antigua, y luego estaremos pasando al plan de Dios en la encarnación del Hijo de Dios, de Jesucristo, y el plan eterno. Recordará que nuestro punto de partida para cualquier estudio es la enseñanza de Jesucristo sobre el tema. Y en este tema encontramos que el Señor Jesucristo empezó su ministerio predicando que el reino de Dios se había acercado, según Marcos 1, verso 14 y verso 15. Constantemente durante su ministerio, Jesucristo mencionó el reino de Dios o el reino de los cielos, enseñando a sus discípulos a orar al Padre que viniera a su reino, o en ocasiones enseñaba que el reino era semejante a tales cosas. Al fin de su vida terrenal, estando ya sobre la cruz, cuando el ladrón penitente a su lado le rogó que se acordara de él cuando viniera en su reino, Jesucristo el Salvador dijo que ese mismo día estaría el penitente con él en el paraíso. Después de resucitar, el Señor Jesucristo estuvo con los discípulos por 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Ellos le preguntaron si en este tiempo iba él a restituir el reino de Israel, y en vez de contestarles que no habría tal cosa como un reino de Israel, les dijo que ese tiempo era todavía un secreto en los consejos del Padre. Vemos que el tema del reino de Dios era un tema muy importante en la predicación del Señor Jesucristo. Antes de continuar sobre el tema, permítame hacer un resumen del designio soberano de Dios en la historia antigua. Esto nos dará una base para considerar nuestro tema principal para el día de hoy y en la próxima clase sobre el designio de Dios durante la presente dispensación. El riesgo de hacer una repetición, esperamos, no sea fastidiosa, pero queremos recapitular lo aprendido hasta aquí. Según las Escrituras, Dios hizo este mundo y lo entregó al cuidado de Lucifer y de los ángeles. Este se rebeló contra el Creador junto con una multitud de número desconocido de sus compañeros, todo un ejército de ángeles, oficiales y soldados rasos, convirtiéndose todo en el diablo, es decir, Satanás y sus demonios o espíritus malignos. Estos guardaron el mundo bajo su propio dominio en rebelión contra Dios. Como seres angelicales, eran ahora ya sellados en su maldad, condenados a una eternidad de perdición, sin esperanza de cambiar de carácter o de destino. Luego de esto, la Biblia enseña que Dios hizo al hombre a su propia imagen y le puso en el huerto del Edén con autoridad e instrucciones para guardarlo para su creador. Pronto vino el diablo y le robó al hombre su dominio, haciéndole de esta manera su esclavo, cuando le dejó de creer a Dios y le desobedeció. Entonces, el Señor reveló que había hecho una gran diferencia entre los seres angelicales y los seres humanos. Aquellos, por sus actos, eran sellados para siempre, o en su justicia, o en su maldad. Pero estos eran capaces de ser redimidos. Y cuando nos referimos a estos, estamos hablando claramente de los seres humanos. Los seres humanos, lo mismo que los ángeles, podían ejercer su libre albedrío y pecar, pero, al contrario de los ángeles, podían arrepentirse, podían volver a la fe y a la obediencia de Dios. así estando de nuevo en contacto con Él, haciendo su voluntad y venciendo al maligno. El hombre es por naturaleza menor que los ángeles en dignidad y poder, pero unido a Dios a través de Jesucristo puede librarse del poder del adversario espiritual, Satanás. En Cristo, el hombre alcanza una gloria por redención aún mayor que la gloria de los seres celestiales. El Creador, en su infinita sabiduría e inescrutable consejo, había decidido no terminar con la existencia del diablo y de su plan, por extraño que parezca, era el de usar a seres humanos redimidos quienes se opondrían a Satanás hasta probar que la redención sí era eficaz. Y después de esta vida, estos tales santos servirían durante toda la eternidad como testigos de la gracia divina. No podemos precisar ningún número exacto, pero creemos que el Padre Celestial ha determinado que para llevar a cabo su propósito eterno, la obra de redención tendrá que seguir efectuándose hasta que haya ese cierto número, y sin duda es un número inmenso, de santos que en su eterna presencia Dios ha fijado como necesario. ¿A fin de qué? A fin de que nunca en el futuro podrán los espíritus inmundos levantarse a acusarle al Dios Todopoderoso de haberles condenado injustamente. Ni individualmente, ni en masa, podrán hacerlo, por cuanto la evidencia contra ellos será abrumadora. Si una multitud suficiente de hombres y mujeres, bajo las limitaciones de la humanidad, han sido fieles a Dios, aun a pesar de que primero Satanás obró su caída, luego los malignos no tendrán ni excusa ni reclamo. Si ese número de santos ha de igualar al total de los ángeles caídos, o si será doble o múltiples veces mayor, lo ignoramos, por cuanto esto no es revelado, pero algún día se completará el número requerido, según Apocalipsis 6:11, Apocalipsis 7:9 y 7:10. No queremos decir aquí con esto de que los santos han de luchar con Satanás hasta que estos, por sus propios esfuerzos, han de establecer el reino de Dios en el mundo. No, la victoria final será la obra de Dios, para que Él tenga la gloria. Pero antes de esto, durante los siglos, el Espíritu del Señor va convirtiendo almas, haciendo santos y convirtiéndolos en vencedores, hasta que por fin el número sea tan grande que los propósitos divinos serán llevados a cabo y será el tiempo propicio para el establecimiento de ese reino. En aquel día, la gloria del Redentor Rey resplandecerá más que el sol y todo el mundo le dará honra y gloria. Entonces comprenderemos más perfectamente lo que quiere decir Efesios 1:10, que dice así: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es concebible que en las edades eternas los seres celestiales y humanos tendrán necesidad de una evidencia visible de que la batalla de los siglos entre el bien y el mal haya sido ganado por Dios y que la ganó por los métodos que nuestra historia conoce. El fin o resultado es conocido porque es revelado. Así será glorificado el Redentor Jesucristo. No es difícil pensar que tal honra y tal gloria no hubiera sido la misma si el Creador hubiere aniquilado a Satanás y sus demonios en aquel momento en que pecaron o en el día que efectuaron la caída del hombre. Podemos confiar en que Dios hará que el efecto eterno de la redención será la exaltación de su Hijo Jesucristo, y esto de una manera digna. Es entonces que veremos el porqué de esta larga lucha. Si no fuéramos tan tardos para creer y para practicar, más pronto aprenderíamos cómo emplear las armas espirituales que el Espíritu Santo provee, para no solo vencer nosotros, sino también ser mejores instrumentos del Espíritu Santo, ganando más almas y completando más pronto el número de los que han de ser redimidos. En el pacto adámico, Dios simplemente prometió que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, a costo de una herida en el calcañar. Pero no indicó en qué tiempo vendría al mundo este Salvador. Bajo las circunstancias, eso es, tomando en cuenta todo el tercer capítulo de Génesis como contexto, creemos que Dios estaba prometiendo un Redentor que había de deshacer las obras del diablo. Dios nunca cambió de mente en este propósito y en este pacto de derrotar a Satanás por medio de un Salvador nacido de mujer. Cada nuevo pacto revelaba más detalles acerca de cómo iba a cumplir con lo ya determinado. ¿Cuántos individuos fueron contados como redimidos y hechos herederos del reino de Dios bajo el pacto adámico? No es posible calcular, pero sabemos por Hebreos 11 que Abel, Enoc y Noé con su familia son contados por Dios. Es posible que también deben incluirse todos los patriarcas que ya hemos mencionado desde la línea de Set en Génesis 5 o aún una multitud más, pero no lo sabemos porque no hay indicio en el récord de que así sea. Más bien, Génesis 6 indica lo opuesto. Las condiciones antediluvianas eran tan graves que parecía que la redención de la raza no podría efectuarse. El pecado había dominado y esclavizado al hombre al punto que no se vislumbraba una esperanza de salvación. Algunos se preguntan entonces, ¿qué era lo que Dios buscaba y esperaba del hombre en esos siglos? ¿Qué hacía falta en el hombre que obligó al Señor a condenar a muerte a esa generación? La Biblia dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Lo que el Creador anhelaba encontrar era lo que sí encontró en Enoc, por ejemplo, o en Noé, un corazón íntegro de fe y un corazón que amaba a su Hacedor, con una disposición de oír su voz y de obedecerle. Nos preguntamos, ¿acaso no tenía Dios el derecho de esperarlo? Durante todos los siglos, eso es lo que el Señor busca, pero encuentra aún hoy corazones incrédulos y un pueblo de dura cerviz. No debemos creer que es la vida divina que hay que esperar, hasta que alguna generación en la tierra sea tan preponderantemente cristiana que ya se puede establecer aquí el reino de Dios. No, amigo, es que Abel, Enoc, Noé y cada verdadero creyente durante los siglos todavía vive y forma parte del gran ejército con que el Hijo de Dios ha de venir para vencer al diablo y a sus filas. Entonces, con los redimidos de todas las edades, será instalado el reino de Dios. Comentaremos más en la próxima clase sobre el designio soberano de Dios en la historia antigua y así estableceremos la base para la consideración del punto principal, la encarnación del Hijo de Dios y el mismo plan eterno. Le espero. El tiempo nos obliga a detenernos aquí, pero continuaremos con este tema en nuestro próximo encuentro. Gracias por acompañarnos. Y nuestra dirección donde estamos para servirle es la siguiente: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.